Me reuní con el Colegio de Profesores hace 3 semanas, estamos trabajando con ellos, tenemos una propuesta completa, con cifras, con políticas, etcétera. Se la entregamos directamente y tenemos un equipo de trabajo del comando, de nuestros equipos técnicos, con el Colegio de Profesores trabajando en una propuesta que vamos a aplicar a partir de cuando yo asuma. En este momento le corresponde al gobierno asumir la tarea y trabajar, y el diálogo es muy importante para que no se pierda clase y no se pierda el año.